¿Qué, qué? Yo me cuidaré. Esta es la historia de Lexi y Juan, dos estudiantes de la institución educativa Joaquín Vallejo, que queda en el barrio El Faro, en la ciudad de Medellín. Ellos acaban de terminar su jornada y ya están afuera de la institución. ¡Ey, Nea! Ey, ¡qué cansancio! ¡Qué no! ¡Qué cansancio! Y uno para subir a pie, ¿no? Vamos a pagar bus y subimos a un bus mejor. Ey, nada, pues que yo no tengo plata, ¿no? Yo le presto. Hágale, hágale, vamos. Hágale, ve. Va, ahí sube, pongámosle la mano, pues. Ya. Ey, nos va a hacer el faro y nos va a subir. ¿Y a dónde van? Al faro. Oigan a esto, ustedes no tienen plata, ¿sabes qué? Chao. Yo tengo el pasaje, ayúdenos. Yo sí tengo el pasaje, venga. No, ustedes no tienen plata, no, chao. Ay, se fue el bus, no, qué pereza. Ahora para subir a pie. No, hágale con motivación. Ojalá no, eche sí, vamos. Ojalá eche algún día no le toque a sus hijos subir. Sí, así es. Juan y Lexi comenzaron a subir. La caminata duró 45 minutos. Ya era la 1:15 de la tarde. El sol estaba muy fuerte. Llegaron al faro, muertos de la sed. Uy, parce. No, que sé. Ey, vamos a Doña Chela para que nos dé agua. Uy, sí, esa es Nea. Ya, que hágale. Estamos aquí cerquita, vamos. Uy, no hagas. Sí, vamos. Chela, nos va a hacer el favor y nos va a regalar agua. Ay, mis amores, no he tenido tiempo de subir al tanque por agua. Tengo un agua que me está bajando de la canilla súper amarilla. Está como lodo. Si quieren, no, venga, de esas. Denos, que tenemos mucha sed. Ay, mis amores, pero ese agua es muy sucia y les hace daño. Ustedes saben la situación de él. Barrio en este momento que no contamos con agua limpia. Sí. Si ustedes quieren, les doy de ese agua, pero está muy sucia. Sí, hágale, denos. Eso no pesa, hágale. Está bien, muchachos. Entonces, Chela se fue para la cocina, cogió dos vasos, abrió el grifo, el agua estaba bajando un poco turbia, pero ella ya les había advertido, cuando llegó a entregarle los vasos con agua. Amores, mire, aquí les traje estos vasitos. Ojalá no les haga daño. Eso no pesa, Nea. Eso no pesa, venga. Y empezaron a tomar el agua. Muy bien, vamos muy bien. Ya eran las 7 de la noche cuando Lexi se levantó a decirle a su mamá. Uy, mamá, me está doliendo demasiado el estómago. Yo no sé qué comí. ¿Cómo que no sabe qué comió? ¿Qué fue lo que comió por allá en el colegio que le hizo daño? No, mamá, o sea que el colegio los cupos están limitados, yo no comí nada. Lo único que hice fue tomar un poquito de agua de Chela. Ay, pero usted cómo iba a hacer eso sabiendo que usted sabe que esa agua viene toda contaminada. Ya nos va a servir donde el señor Joimer para ver qué tiene por ahí para darle. Don Joimer, buenas noches, ¿cómo le va? Qué pena venirlo a molestar hasta ahora, pero usted qué es lo que siembra por ahí en esa huerta. Yo sembro café, el limoncillo y paico y lechuga. ¿Qué necesita? Ay, yo creo que necesito un poquito de paico para darle a esta pelada que me fue a tomar por allá un agua toda contaminada. Espéreme aquí, yo y le traigo una ramita de paico. Y así fue. Don Joiner se fue para su huerta donde tenía sembrado café, paico, limoncillo, lechuga, orégano y todo lo que en una huerta casera se puede sembrar. Cuando llegó, le ofreció las hojitas de paico. Vea, madre, aquí le doy las... La hojita de paico. Ella le agradeció. Muchas gracias, don Joimer. Dios me lo bendiga. ¿Otra vez? Muchas gracias, don Joimer. Dios me lo bendiga. Cuando ya estaba en su casa, puso a hervir las hojitas de paico y le dio la bebida a su hija. Vea, mi hija, tome esto a ver si esto le sirve. Uy, mamá, gracias. Me sentía tan mal. Bueno, esta es la problemática que tenemos en el barrio El Faro. Que no contamos con agua potable en la mayoría de las casas. Y bueno, por eso es que se enferma mucha gente porque hay agua es de la canilla y esa agua sale muy sucia. Entonces tenemos que ver cómo hacemos para que arreglemos ese problema, para que todos tengamos agua potable. ¿Les damos un aplauso? Poder de la Confianza es un proyecto de capacitación para mejorar las comunicaciones en comunidades rurales y de última milla. Desarrollado por Plato Edro en articulación con la Asociación Campesina de Antioquia y El Faro, con el apoyo de Interneuts.